Miren, nosotros no tenemos ningún temor de presentar todas las acciones que sean necesarias para los efectos de poder esclarecer las responsabilidades de aquellos que han provocado un daño ambiental. Estamos frente al mayor desastre ambiental acumulado en estos días en las comunas de Quintero y Puchuncaví.